Buenos días, compartimos el reporte número 189 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. En el día de hoy, el doctor Alejandro Costa está acompañando al Ministro de Salud, Ginés González García, en un viaje que tuvo en el día de ayer a Santa Fe y a Entre Ríos para trabajar en conjunto con los gobernadores, los ministros de salud de esas dos provincias, los equipos técnicos. Han tenido reuniones en relación al comité de emergencia, a la situación epidemiológica, las medidas implementadas y trabajado en videoconferencia con hospitales y distintos referentes de cada una de las provincias y en el día de hoy están regresando para que el ministro de Salud lidere la reunión de gabinete que va a ser en el día de hoy. Así que el informe de los casos lo voy a dar yo en relación a la situación actual del país. Son 1.374 los nuevos casos de coronavirus confirmados en el día de hoy. 93% pertenecen a la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. 13 son las provincias que no han reportado nuevos casos en el día de ayer. Y 34.159 los casos totales acumulados, contando los 13 casos confirmados de las Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 75.3 casos por 100.000 habitantes, se dividen casi por iguales en mitades, 50.5% varones, 49.5% mujeres. En este punto siempre es bueno aclarar que en el SNBS, en el Sistema Nacional de Vigilancia, figura la posibilidad de en género poner otro y hasta ahora no hemos tenido esa notificación, es una información que podemos agregar. La edad mediana de los casos confirmados es de 36% y en relación a la cobertura, el 35% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus tiene cobertura estatal exclusiva, 65% tiene alguna cobertura de obra social o empresa de medicina prepaga. Del total de los casos confirmados, 8.76% son trabajadores y trabajadoras de salud. En relación a las personas fallecidas, son en total 886 personas que han fallecido por coronavirus, 8 se suman desde el reporte de la tarde a este reporte, con una letalidad total de 2.6% y una tasa de mortalidad de 19.3 por millón de habitantes. El porcentaje, 57.6 son varones, 42.4 son mujeres y la mediana de edad es de 74 años con un rango de edad entre 7 y 105 años. En relación a la vía de transmisión, 3% de las personas confirmadas por coronavirus han tenido antecedente de viaje, el 39.1% son por contacto estrecho, el 39.8% es transmisión comunitaria, o sea que no se identifica ningún contacto en relación a la adquisición del virus. El resto de los casos se encuentra en investigación por parte de las jurisdicciones. En relación con las áreas de transmisión comunitaria, se sostienen las mismas áreas y se agrega la ciudad de General Roca, son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en Chaco, Resistencia, Barranquera, Fontana y Puerto Vilelas, en Córdoba, la ciudad de Córdoba, en Río Negro, Bariloche, Cipolletti, y se agrega la ciudad de General Roca, que está dentro del departamento de General Roca, donde ya estaba la transmisión comunitaria y donde se rige el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, se suma esta ciudad y en Chubut la ciudad de Trelew. Son 23 las provincias que han confirmado casos de coronavirus, Catamarca sin casos y en los últimos 14 días no han confirmado casos de este virus en Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Son 345 las personas que están internadas en terapia intensiva. El 31% de los casos confirmados, acumulados, se han recuperado. 10.512 son los casos, las personas que se han recuperado. Se han descartado 172.718 casos de coronavirus, 99.5% por laboratorio, el resto por información epidemiológica. Y en relación a la capacidad y al diagnóstico, al testeo en Argentina, Se han realizado 250.615 test. En el día de ayer se han procesado 5.556 muestras y la cantidad de test por millón de habitantes es de 5.523 test por millón de habitantes en los 338 laboratorios públicos y privados que tiene nuestro país en cada una de las 24 jurisdicciones. El porcentaje promedio de positividad en Argentina es de 16.6%. En el día de ayer el porcentaje fue del 31.7%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 44.7%. En la Gran Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, 34.6%. Y en el resto de Argentina, 10.6% de positividad. En el marco global y regional, son casi 8 millones los casos confirmados de coronavirus, 7.941.791, con una letalidad del 5.4, que constituyen 434.796 personas que han fallecido por coronavirus en el mundo. Nuestra región, América, tiene confirmados 3.841.609 casos de coronavirus. Estados Unidos representa el 54.1%, Brasil el 22.6% y nuestro país, Argentina, el 0.8%. Son 203.574 las personas que han fallecido en América por coronavirus, con una letalidad del 5.2%. El trabajo y esta información se consolida gracias al reporte de cada uno de los laboratorios, tanto públicos como privados del país, y de cada uno de los centros de salud en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Reconocemos a todo el equipo de salud y les pedimos que sigamos trabajando fuerte para cargar toda esta información en tiempo real, en forma oportuna. En el día de ayer hubo una reunión importante en el Instituto Anlis Malbrán con todo el equipo de virus respiratorios del Instituto Anlis Malbrán, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, con el equipo técnico de AISA y Malena Galmarini y el área de control de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, para poder trabajar en un proyecto, en una gran oportunidad de sinergizar la posibilidad de la vigilancia ambiental de no solamente coronavirus, sino también para un futuro de diferentes patógenos y sustancias que son importantes para poder generar información y tomar decisiones basadas en información local. Ha sido una reunión técnica muy relevante y se han trazado líneas de trabajo para el presente y para el futuro. Seguimos reunidos en forma permanente en la mesa del AMBA para poder definir y hacer una propuesta a las autoridades, a los tomadores de decisión en relación a los indicadores y a la sala de situación del área metropolitana de Buenos Aires. Por supuesto que cada una de las jurisdicciones seguirá analizando sus datos desagregados a comunas o a municipios y tomando decisiones en conjunto e implementando en cada una de las jurisdicciones. Y en el día de hoy, en un ratito, vamos a tener una reunión también técnica en el Instituto Anlis Malbrán con la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Virología, en relación a la capacidad diagnóstica, cómo potenciarla, cómo optimizar al máximo las posibilidades diagnósticas en relación a todas las herramientas que tenemos para también volver a, como hacemos todo el tiempo, monitorear esa situación e intentar trabajar en conjunto para optimizarla. En el día de hoy, en relación a la situación dinámica y a cualquier duda o cualquier recomendación que se pueda ir generando, nuestra directora nacional de epidemiología va a compartir conceptos bien relevantes en relación a lo que es la mirada epidemiológica, los desafíos epidemiológicos y recomendaciones para poder, entre todos, minimizar la transmisión del virus. Bueno, gracias. Un poco la idea, entonces, es compartir con ustedes lo que son las estrategias para disminuir la transmisión y la importancia o el rol que tienen los casos y los contactos en toda esta situación. Cuando hablamos de caso, ¿qué significa un caso? Nosotros hablamos de casos y de casos sospechosos a todas aquellas personas que presenten los síntomas compatibles con coronavirus. Estos síntomas que son tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida repentina del gusto o del olfato, y dependiendo en qué área del país residen, si tienen o no nexo epidemiológico, convierten a las personas en un caso sospechoso. ¿Y qué es lo importante de esto? Que los casos sospechosos, por un lado, son personas que pueden requerir cuidados y tenemos que detectarlos rápidamente y oportunamente para brindar los cuidados necesarios, pero además son personas que están transmitiendo la enfermedad y tienen un rol muy importante en la transmisión de la enfermedad. Por eso es fundamental, por un lado, estar atentos, no minimizar los síntomas y ante la aparición de estos síntomas hacer la consulta, lo más rápido contactarse con el sistema de salud, lo más rápido posible para hacer un diagnóstico temprano y oportuno de estas personas, con el fin, como decíamos, por un lado de brindar los cuidados necesarios, pero por otro lado de poder aislar a estas personas. ¿Y qué es aislamiento? Hablamos de aislamientos, hablamos de cuarentenas, ¿qué significan estas palabras? El aislamiento es justamente la separación de las personas enfermas, ¿sí?, de sus ámbitos. Estas personas que mientras están enfermas o tienen síntomas transmiten, nosotros necesitamos separarlas para interrumpir rápidamente y que no se generen cadenas de transmisión. En este sentido, esta transmisión, ¿a quién es? A los contactos. ¿Y qué es un contacto? Un contacto nosotros los consideramos a personas que, por haber estado cercanamente, y ahora vamos a ver qué significa esto, con algún caso, tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. Esta enfermedad es muy transmisible, principalmente en contactos estrechos. ¿Qué es un contacto estrecho? Es una persona con la cual nosotros hemos estado en contacto por más de 15 minutos y cercano, o sea, menos de 2 metros. Entonces, todas las personas que estuvieron en contacto con algún caso confirmado tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad. La persona cuando está en contacto con un caso no es que se enferme inmediatamente, ¿sí? Nosotros tenemos un periodo que se conoce como periodo de incubación entre que estoy en contacto con este caso que tiene síntomas o que está enfermo y que yo puedo desarrollar la enfermedad siendo yo un contacto. Este periodo es de 14 días como máximo. Entonces, ¿cuál es la relevancia del contacto? El contacto es una persona que está sana, que se siente bien, pero que tiene que saber que tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad. Por eso es tan importante que los contactos cumplan lo que se llama cuarentena. ¿Y qué es una cuarentena? Es el aislamiento, pero no ya de una persona que tiene síntomas, sino de una persona que está sana, pero que tiene más riesgo de desarrollar síntomas. Y esto es importante porque nosotros sabemos que en este momento en que ya llevamos muchos días de cuarentena, es común que, o no es que es común, pero puede suceder que tengamos contactos con más de una persona. Entonces, todos los casos les pedimos que, por favor, cuando se los interroga, cuenten quiénes son sus contactos estrechos, porque es muy importante que nosotros los podamos identificar para que puedan realizar la cuarentena. Esta cuarentena es fundamental durante 14 días para evitar la transmisibilidad de estos contactos. Nosotros los vamos a seguir todos los días y ante la aparición de cualquier síntoma, ¿sí?, es importante que rápidamente se haga el diagnóstico, el hisopado, para, en caso de ser un caso nuevo de coronavirus, se aísle, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que tenemos que saber es que entonces los casos son personas que transmiten y necesitamos darles cuidados y aislarlos para evitar las cadenas de transmisión, pero también es importante que tenemos que conocer y detectar a todos sus contactos para poder mantenerlos durante 14 días en cuarentena y así evitar la transmisibilidad de la enfermedad. Muchas gracias. Es un virus que no tiene tratamiento, es un virus que no se previene a través de vacunas por el momento. El tratamiento, la forma de minimizar la transmisión es generar estas acciones de detección precoz, confirmación o descartar el diagnóstico y poder hacer ese aislamiento. En epidemiología, las palabras por ahí, caso sospechoso, investigación, seguimiento, cuarentena, no son muy empáticas, pero nosotros podemos transformarlas en empatía en relación al trato cotidiano. cotidiano y a entender que nuestro rol de hacer ese aislamiento, de hacer digamos, ese contacto con el sistema de salud, de informar la posibilidad, es fundamental para poder minimizar la transmisión. Son medidas nacionales, son medidas jurisdiccionales, son los medios de comunicación claves para poder difundir esta información y es el rol de cada uno de los ciudadanos, de cada una de las ciudadanas, para que podamos minimizar la transmisión del virus. Es muy importante esta información. Muchas gracias.